Entonces el tipo, la pregunta que me hizo fue, dice, dígame una cosa, si en lugar de estar usted preso, estuviera preso Trías o Washington Pérez, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, le digo, hubiera averiguado las razones de la detención de estos compañeros, hubiera hecho gestiones frente a los organismos públicos, hubiera hecho las gestiones y hubiera propuesto en el sindicato la realización de algunos paros, algunas medidas de protesta, algunas medidas de movilización. Y si yo dijera a usted que hubo una asamblea del sindicato de FUNSA en la cual algunos colegas suyos, que fueron por supuesto detenidos de ustedes, para las patas, plantearon la posibilidad de hacer alguna medida solidaria con usted, y la asamblea los desautorizó, de esa manera que está desautorizado, que está líquida, ni Trías, ni Pérez, ni Ojeda, ni nadie en definitiva ha hecho nada con usted, y usted está completamente ignorado acá, que me diga. Mire, le diría que habrán tenido sus razones para no hacerla. Pero confío que los compañeros de esto van a hacer algo. Buenas tardes a todos y todes. Hola. Estamos en La Cigarra, un programa militante por los derechos humanos. Conducción Luis Ruiz, Rodrigo Ponce. Todos los miércoles 18:20 en La Retaguardia, este medio alternativo, comunitario y solidario. Si querés comunicarte con nosotros, este es el número 11-318-131-126. Si estás fuera del país, de la Argentina, es más 54-11-318-131-26. Y vamos a agregar lo que fue la consigna en cada programa de estos 50 años del otro día. La consigna es que digan dónde están. Saludo a Pedro, nuestro operador, y saludo a Rodrigo Ponce, si anda por ahí. ¿Cómo están, compañeros? Claro que sí, Lucho. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno. ¿Todo bien? Bueno, saludarlos desde acá. Espero que esté saliendo mejor hoy. Intentaremos no cometer los mismos errores de audio. Sale mejor. Sí, se escucha. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Hoy tenemos un programa movidito. Lindo, como todos los programas, ¿no? Pero unos entrevistados de lujo. Y bueno, vamos a estar con Adriana Moreira Ruiz, es periodista, docente, después la presentaremos. Y bueno, va a estar al pie del piletón, como siempre, el editorial de Raúl Olivera. Y al final tenemos a Aldo Novit, es fotógrafo, realizador, y es el director del documental sobre Germán Arabujo. Así que con eso tenemos marcado el programa de hoy. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? No me escucho. Bueno, lo veo muy bien. Estoy esperando con ansiedad a los entrevistados. Tengo una expectativa importante por alguien que comenzaba sus programas radiales con esta frase, Luis. ¿Qué tal, amigos? Ya se enterarán. Sí, además, un programa que era escuchado por a las 11 de la mañana por 250.000 uruguayos. Eso es... Sí. Si damos... No sé... Si lo trasladamos a cuántas personas serían aquí, ¿no? Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para desarrollar esto, pero sigo pensando, como lo dijimos varias veces, ¿no? La importancia de muchos compañeros, pero en esto, ¿no? Las dictaduras no se fueron solas, siempre hubo gente que luchó y que Sí, hizo. claro que sí. Claro que sí. Ni la figura de este compañero como la de tantos otros. Pero claro que hubieron compañeros y compañeras, ni hablar que se destacaron o que tomaron un sitio de preponderancia en ese aspecto. O sea, el famoso gorro de lana, le decíamos, con la barra de amigos y de compañeros, porque te mantenía la cabeza caliente. Así le decíamos al compañero en cuestión. Pero sí, las dictaduras no se van solas, Lucho. Sí, es tal cual vos lo decís. Sí, siempre, siempre hubo gente que luchó, ¿no? Porque si no, no se puede explicar Luchar para que vencer, siempre. ahí está. Tenemos, hay un tema que creo que lo va a tocar Raúl, pero me gustaría decir algo sobre la situación de lo que era la casa de Elena Quinteros, donde fue secuestrada, ¿no? Que, bueno, hubo una nota en la diaria muy importante, no sé si vos la tenés a mano, pero la escribe, bueno, Raúl Olivera escribió en varios, lo hemos visto en El Popular, lo hemos visto en Brecha. Pero es un caso puntual, ¿no? O sea, como que la impunidad en Uruguay es difícil quebrarla, ¿no? Es muy difícil. Es muy... Yo creo que ahí, Perdón. hoy leyendo la nota de Mirta Giansce, ella habla de, claro, es verdad, porque yo estaba, 170 personas, compañeros, participamos en lo que fue la formación de esta asociación civil de Elena, maestra Elena Quinteros, y después a medida que te vas enterando de que, bueno, que ese lugar, esa casa, tiene que ser entregada a las Fuerzas Armadas dentro de 30 años, es como un comodato, ¿no? Sí, Entonces, una ¿qué? locura. O sea, lo que hablamos también, o que siempre recurrimos un poquito a lo mismo, que primero que es una aberración, un robo directamente, el hecho de que las Fuerzas Armadas se hayan quedado con las casas, las propiedades y tanto patrimonio de los compañeros secuestrados, asesinados, desaparecidos. Eso por un lado, que siempre hay que mencionarlo, porque pareciera que estos señores no solo cometieron, o sea, solo cometieron delitos contra las personas, contra las ideas, y en realidad también eran unos chorros, vulgares chorros, ladrones brutales, ¿ah? Porque se robaban todo, absolutamente todo. Y en este caso, después de una larguísima batalla, seguramente lo va a poder explicar y mucho mejor el compañero Raúl. En la casa que fuera de la maestra Elena Quinteros, el inmueble de la calle Mazzini, ahora es una, como es, sería como un préstamo. Las Fuerzas Armadas te permiten, durante 30 años, te permiten que uses el lugar que era de la compañera Elena, su casa, y se lo tenés que devolver a las Fuerzas Armadas dentro de 30 años. Ya estamos verdaderamente en pañales, en derechos humanos en el Uruguay. Yo no sé a quién le corresponde solucionar este tema o darle un empujoncito, pero seguramente sea importante que se visualice el tema, ¿no? Porque 30 años parece un montón de tiempo, seguramente yo no llegué a ver la definición de esos 30 años. Pero son muy poquitos en la vida cívica de un país. O sea, y la casa era de Elena, no de las Fuerzas Armadas. Claro. Era de la resistencia, digamos. Bueno, sí, bueno, era de la Sí. resistencia, quiero decir. Claro, La esa toman. resistencia que estábamos hablando hace un ratito, que fue la dictadura, no se fueron solas, ¿no? Claro, Sí, pero te lo. siguen demostrando su poder. O sea, siguen ahí. Agazapado, escondido, se dan el tupé de hacer una cosa de estas características. O sea, es una mojada de oreja. ¿A qué me están llamando? ¿A qué me está convocando El que dice, sí, úsela durante 30 años, después se la tiene que devolver a las Fuerzas Armadas. Ah, mira vos. Claro. Sí, se están, sé que hay compañeros, hay muchas reuniones, están pidiendo, bueno, y ojalá que, bueno, es un temita que podríamos charlar con Raúl ahora, ¿no? Es Sí, un claro. tema. Nadie mejor que él para hacerlo, pero yo desde mi ignorancia me pregunto, querido Luis, ¿en qué momento y quién usó la lapicera que firmó el comodato in aeternum de tanto cuartel al pedo que hay en el Uruguay? ¿Y quién tiene la lapicera para levantar esas firmitas? Porque si la resistencia debe devolverle, entre comillas, la casa de Elena a las Fuerzas Aéreas dentro de 30 años, a las Fuerzas Armadas, perdón, dentro de 30 años, ¿por qué es que nosotros tenemos que permitir que hay cada 4 cuadras hay un cuartel diferente en el Uruguay con la misma utilidad que tiene un cenicero en una moto? Sí. Y si Uruguay es el. Yo muchas veces lo planteé que cuando. No debe existir una ciudad como Montevideo que haya tan, en el mundo que haya tantos cuarteles, ¿no? Eso. Sitiada por cuarteles. No hay otra explicación en ninguna parte. Yo creo que podríamos organizar alguna vez algún turismo, ¿viste ese turismo que te hacen? Venga a ver esos micros de dos pisos De dos y pisos. podríamos hacer un recorrido, ¿no? Por todos los Venga a ver cuarteles. este atraso. Venga a ver Este este atrás. atraso. Claro, creo que se podría plantear. No sé si Pedro tiene una canción por ahí, la vamos ubicando. Y seguimos comentando hasta nuestra próxima invitada, ¿no? Has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola. No la puede ocultar por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Vive en todas las casas, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Más cansado, yo soy todo lo que recuerdo. Bueno, qué bueno. Creo que la gente nos quiere. Está nuestra próxima entrevistada. Así que Sí. es mejor que escuchar a la entrevistada que a veces a nosotros. Pero Sin bueno, duda, sin duda. Sobre todo si es la entrevistada que viene. claro, la tenemos que presentar. Es Adriana Moreira Ruiz. Es licenciada en periodismo, es docente, es la investigadora y productora de la producción periodística de la película Kolontai a punto de resistencia, llevó 6 años, era parte la jefa de ese proyecto, ¿no? Junto a Nicolás Méndez Casariego. Así que, pero también. Voy a decir algo. Es mi sobrina. Así Mirá, que, bandido, eso lo viste, tenía guardado, ¿eh? sí, saco. Pero bueno, estamos invitando a Adriana. Ella hizo un trabajo, un ensayo que es importante. Tuvo mención de honor en la provincia de Buenos Aires. Y bueno. La queríamos saludar. ¿Cómo andás, Adri, querida? Hola, buenas tardes a todos, de este lado y del otro del charco. La verdad que siempre es un gusto estar con ustedes y con toda esa comunidad que nosotros la queremos mucho y sobre todo después de la peli, también. Lindo, Adri, Adriana. ¿En qué zona estás? ¿En qué barrio estás, Adriana? Dame un poquito más de envidia, por favor. En Guernica, zona sur, Ajá. hace. Para toda mi vida nací, me Bien crié acá. ahí. Trabajo y trabajo también acá en escuelas secundarias de Presidente Perón y de Lomas de Zamora en Ingeniero Budge. Aguante Zona Sur. Aguante, Buenísimo. Zona Sur. Adri, el ensayo que hiciste que tiene que ver con la reparación de los legajos de docentes y quería que nos contaras, ¿no? Nos pasaste el trabajo brillante. Bien, yo formé parte de la Dirección de Artística de la Provincia de Buenos Aires entre el 2024 y 2025, y ahí, por medio de la gestión de Alberto Sileón y de Pablo Urquiza, se empezaron a motorizar desde la Dirección General de Escuelas la reparación de legajos. Porque la reparación de legajos, para el que no lo sabe, es la reparación de legajos de víctimas detenidas desaparecidas que trabajaron en el Estado Nacional, es una ley nacional, y que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Por lo general, en esos legajos figura la leyenda de abandono de cargo. Se hicieron y se hacen en distintos estamentos del Estado, en los ministerios, en las secretarías, ¿sí? Pero desde el 2012 empezó a realizarse sistemáticamente en la provincia de Buenos Aires. A partir de la sanción de la obligatoriedad en la enseñanza, los derechos humanos forman parte de una política educativa en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires son un lineamiento pedagógico claro y normativo, es decir, no se puede no abordar lo que pasó en la última dictadura militar y no se hace desde cualquier perspectiva, sino desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, en el 2012 se da la primera reparación de un docente en la provincia de Buenos Aires, que se llama Pato Lacoste, que es oriundo de Lobos, es un profesor de literatura que desaparece en Lobos. Una docente, Silvana Nicolini, quizás ella ya salió en el programa, quizás se acuerdan de la historia, empieza a investigar qué pasó con ese docente y se hace posible la reparación del primer legajo de un docente en dictadura, que es el de Pato Lacoste. Silvana llega a la dirección de artística en el 2024 y empezamos a realizar un trabajo con nuestros inspectores y las instituciones, motorizando la investigación hacia adentro de las comunidades, es decir, en cada una de las instituciones de artística, que dependen de la dirección de artística, existen casos de docentes o estudiantes detenidos desaparecidos. Eso por un lado, digo, el rol de los que dirigen también el Estado acerca de motorizar algo que le corresponde. Porque en definitiva esta ley existe en el 2012, pero va a ser recién cuando en la gestión de Alberto Scileoni y Pablo Urquiza, que esto se va a motorizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacia adentro de la Dirección General de Escuelas se van a crear dos organismos, uno que es la Coordinadora de Derechos Humanos, que se encarga precisamente de coordinar las cuestiones pedagógicas vinculadas a la última dictadura militar y a los derechos humanos a nivel provincial, y por el otro lado hay otro organismo de la Dirección General de Escuelas que se encarga exclusivamente de la reparación de legajos, que es el archivo de archivo de verdad, perdón, el programa Archivo y Memoria Histórica, y que hoy que actualmente la coordinadora de ese archivo es María Laye, también una militante reconocida de los derechos humanos. Y por el otro lado, por la coordinadora, la coordinadora pedagógica es Celeste Adamoli. Bueno, entonces, a partir de ahí lo que nosotros hicimos es, las comunidades nos acercaron tres casos, ¿sí? La docente de la Escuela de Artística de La Matanza, Lucina Álvarez, una docente de literatura que desaparece no me acuerdo exactamente la fecha, pero es en marzo de 76 cuando y la secuestraron incluso con los apuntes de la Escuela de Educación Artística de La Matanza. Y después aparecen en dos instituciones nuestras, en la Escuela de Arte de Luján y en el Conservatorio Gilardo Gilardi, casos de estudiantes y docentes desaparecidos y que estaban en condiciones de sus legajos ser reparados. Pensar en la reparación de legajos no solo como un acto administrativo, ¿no? Claro. Porque hay que tener en claro que no es solo un cambio de denominación. Hay un profundo trabajo al interior de las instituciones. Estamos hablando de instituciones que tienen más de 40 años. En el caso del conservatorio, tiene 75 años de existencia. Y empezaron a trabajar, si bien la Escuela de Arte de Luján lo empezó a trabajar mucho antes, empezaron a trabajar a partir del 2015, es decir, después de la sanción de la Ley de Educación, que plantea estos lineamientos como política educativa, y 3, 4 años después de la reparación del legajo. Pero va a ser recién en el 2025 que esas reparaciones se van a concretar. Incluso van a encontrar muchos, muchos más casos de docentes y estudiantes exiliados que no pudieron terminar sus carreras y que también se podrían reparar esos casos de acá al futuro. Sí. No, que hablás en el trabajo de 600 docentes desaparecidos y el 21% de los estudiantes desaparecidos, ¿no? Es una cifra impresionante. Sí, pensar que el golpe se lo da a la clase trabajadora en general, ¿no? Primero, la mayoría de los trabajadores, de las listas que integran las listas de detenidos de detenidos y de desaparecidos y desaparecidas, la mayoría son trabajadores. de ese cuerpo de trabajadores, hay un número significativo de docentes y de estudiantes. Hay algo que se conoce como la dictadura tenía en claro que la batalla, además, ese modelo económico no se iba a insertar en la sociedad así, sin herramientas ni sin resistencia, perdón. Pero también tenía muy claro el rol de la educación en esa batalla cultural que iban a dar porque venían a reformar la Argentina. De hecho, la Dirección de Educación Artística es la única que se interviene directamente en la provincia de Buenos Aires por medio de la dictadura militar. Ahí, o sea, citás a. Cuando se habla de memoria, no estamos hablando del pasado, sino de lo que hoy hacemos por ese pasado. Bueno, a mí me pasó, como dije hace un rato, soy docente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en una de mis escuelas, en la 83 de Ingeniero Budge, trabajamos con unas postales por el derecho a la identidad que hace unos años lanzaron las abuelas, que son postales sencillas, que traen casos, entonces uno puede trabajar con los chicos. Cuestiones vinculadas a la memoria, a la desaparición, a la búsqueda, ¿no? Esta idea de, hablando de estamos hablando del presente. Nosotros hoy en la Argentina todavía tenemos casi 300 adultos que no saben cuál es su identidad. Entonces, en el aula empezamos a trabajar con ese material y con otro libro que hizo la Dirección General de Escuelas el año pasado, que se llama Palabras Claves, que analiza básicamente, que usa palabras vinculadas a la dictadura y al terrorismo de Estado y nos ayuda a detenernos en esos conceptos. Entonces yo con esos chicos trabajé con las tarjetas, pero trabajé con dos palabras claves que son abuelas de Plaza de Mayo y robo de bebés, apropiación de bebés, perdón. Y pudimos trabajar con los chicos acerca de esos dos conceptos transversales y consecuencias de la dictadura. Hago toda esta introducción para decir, uno de los chicos me preguntó, ¿cómo sé, profe, que la verdad es la verdad? ¿No? Y ahí Qué buena apareció pregunta. algo muy interesante y que nos da la oportunidad de sentarnos y dialogar con esas generaciones que hace 40, 50 años que viven en democracia, perdón, 40 años que viven en democracia y que no la vivieron y que la verdad y que la dictadura la ven como un hecho histórico como nosotros podemos llegar a ver la Revolución Francesa, ¿sí? Y ahí me dio la oportunidad de decirle, de comentarle, nosotros sabemos que la verdad es la verdad porque hay pruebas, porque hay testimonio, porque hay documentos, porque hay huesos. Justo la semana pasada, la anterior, había sido lo del hallazgo y la identificación de los restos de la Perla. Y ellos, si bien es una escuela que trabaja continuamente cuestiones vinculadas a la dictadura y a los derechos humanos, esos espacios de trabajo profundo y de diálogo y de cercanía con los alumnos, no hay que perderlos porque ahí sí se pone en juego el futuro. Y eso que no me metí con las vinculaciones del plan económico actual y el plan económico de la dictadura. Arrancamos tranqui, los 50 años del golpe y el trabajo. Y otra cosa que también pasó con una campaña que sacaron las madres este año, por los 50 años del golpe, la frase era, florecerán pañuelos, y el hecho era sentarse a juntar, a bordar, perdón, pañuelos para el 24 de marzo en las escuelas. Y la verdad que también ahí apareció otra vez la memoria colectiva a trabajar. Los chicos, por lo menos los que yo conozco, mis estudiantes, tienen en claro la violencia del terrorismo de Estado. Y conocen que la dictadura fue terrible en ese aspecto. Pero nos falta hablar de las consecuencias que en sus vidas tiene directa, indirectamente esa dictadura en ellos. Creo que esa vuelta de tuerca es lo que nos está faltando. Me fui un poquito por las ramas, pero No, para nada. para nada, seguro. Y cómo, no sé si Rodrigo tiene una pregunta, pero yo, ¿cómo notaste vos, que es docente, cómo notaste años anteriores a esta vez? Porque me parece que esta vez, este 24 pasado, se movieron otras cosas, ¿no? Más allá de los 50 años, hubo una participación, ¿cómo se notó en las escuelas? A veces es difícil tratar de despegarse lo que uno nota por su mi mirada ideológica y cómo lo vive uno, ¿no? Digo, con cada persona que vivió o que conoce y está interesada por la causa, lo vivimos muy movilizado. En los 50 años fue tan contundente lo que pasó en las calles y en la semana previa y en las vigilias. Que es muy difícil entrar al aula y correr ese velo y no llevar y no entrar puestos por esa mirada de decir, bueno, sí, es la mirada que hasta hace un rato, hasta hace unos meses atrás pensábamos que estaba siendo cuestionada. Por lo menos desde la gente que gobierna el Estado Nacional ahora. ¿No? Porque cuando gana Milei y empezaron con tanta fuerza con sus discursos negacionistas que uno sentía que habíamos perdido, entre grandes comillas, ¿no? Pero el golpe fue tan grande que sentíamos que habíamos perdido esa cuestión de los derechos humanos en la Argentina no se tocan. O por lo menos hasta ese momento sentíamos que no, que era una cuestión de algo intocable. Pero para mí lo que pasó a partir de que ganó Milei y se trataban de instalar los discursos negacionistas desde el lado de los derechos humanos y todos los militantes que trabajan con juventudes, empezaron a pensar estrategias para dar vuelta a ese discurso. Y yo creo que lo que se vio el 24 de marzo es que lo logramos dar vuelta, ¿sí? En las aulas, en los centros, porque en realidad es esto de poder. Yo siento que previo a esto era como había cierta bajada de línea en relación a las escuelas. De esta mirada y se anulaba la posibilidad de ese diálogo y de esa escucha. Cuando se anula esa posibilidad, los pibes van a ir por otro lado, no te van a no, no lo van a decir, pero ahora entre el 2024 y el 2025 hubo un profundo trabajo de los militantes por los derechos humanos y los docentes de entender que había que encontrar otros modos para llegar a los jóvenes y creo que eso se vio reflejado en la plaza. Rodrigo. Enorme, precioso, si me permiten, Adriana, ¿cómo estás? Sí. Me quedé con lo que comentaste de algún alumno que consulta o que pregunta, profe, ¿cómo sé que esta es la verdad? ¿No? Eso me hace eco en la cabeza. Y más que pregunta, o sea, más que una respuesta a esa pregunta, ¿cómo podemos colaborar toda la sociedad en que no se ponga nuevamente en tela de juicio, en que no quiera el fascismo y la derecha que impera lamentablemente en este momento, vaciarnos de ese contenido en la sociedad, sobre todo en los más jóvenes? Entiendo que se aborda el tema desde muchos lugares, los que vos ya mencionaste, las militantes sobre derechos humanos, los docentes, la docencia, cómo participa el resto de la sociedad. Y cómo sostener ese fueguito encendido para que no quepa duda o para que no incidan ellos con todo el poderío que tienen en tratar de acallar eso. Y nuestro laburo es más artesanal, es más el boca a boca y el estar. Los pibes se escuchan mucho cuando vienen a brindar testimonio a las escuelas, por ejemplo. Cuando hay un trabajo de preguntar en casa qué pasó. Y quizás ese laburo de ida y vuelta y que a ellos los trae de algo que no es tan lejano y que está ahí. Es importante y sobre todo esto, contar, escuchar y no enojarse ante preguntas que a veces no, nos pueden doler, ¿no? Incomodar, Yo qué sé, sí. el por qué se lo llevaron, ¿no? A veces uno, ahora porque ya tengo varios años de docente, pero en los primeros años, me indignaba cuando cuestionaban alguna idea de las que con las que yo traía que yo traía el habla sobre vinculadas a la dictadura o con cualquier otra cosa. Pero la escucha y el poder saber por dónde van esas cabecitas y poder estar ahí para contarles, para guiarlos y no solo contarles y guiarlos, digo, traerles pruebas. Porque solo con el decir no alcanza. Por eso, cuando va algún militante vinculado a los años de los 70 o escuchan el testimonio de alguna abuela, los chicos le creen. Quizás el salto con el profe es la diferencia. Por eso uno se tiene que redoblar esfuerzos y traerles datos, hechos históricos. Es por acá. No solo no, a nosotros no solo con las palabras nuestras nos bastan, porque son otros los chicos que están estudiando ahora. Y quizás cuando yo era chica y cuando ustedes también eran chicos, con la palabra del docente bastaba. Bueno, pero ahora tenemos internet, tenemos redes sociales, hubo una pandemia que cuestionó a la mismísima escuela, digo, como transmisora de conocimiento e Sí. informaciones de sujeto. Así que no nos alcanza solo con ir y contar qué pasó en la dictadura, sino que la tienen que hacer carne. Entonces, para eso también es lo bueno de los sitios, es lo bueno de contar con material. Yo decía, bueno, armé esa clase con dos materiales que generaron Organismo de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo. Y el Estado provincial, porque todos esos son recursos, pero que son recursos porque responden a una política educativa. Remarco esto porque una de las cosas que pasó con la llegada del gobierno de Javier Milei es el desfinanciamiento de los espacios de memoria, de las políticas y las publicaciones vinculadas a los derechos humanos. Estamos trabajando con materiales que gestionan, en este caso gestiona el gobierno provincial y los organismos de derechos humanos. Pero hacen falta a esos centros. A mí me pasó una vez que llevé a unos estudiantes a ver una obra de teatro sobre el caso de Laura, la hija de Estela Carlotto. Y era sábado, iba el que quería, ¿no? Entonces, y fueron los pibes más revoltosos del curso, que uno dice, ay, bueno, qué bueno que viniste, pero no sé si estoy tan Pórtate contenta, bien, no, portate justo bien porque vos. justo vos viniste. Y después de ver esa obra de teatro, que la verdad está muy bien. Porque hablaba, ahora ni me acuerdo cómo se llama la obra, pero a mí lo que me interesó es lo que pasó después. Porque yo a los pibes les venía hablando, medios y dictadura, pasó esto, pero ahí llega un momento en donde hacen el clic. Y es maravilloso estar ahí para ver que algo de todo lo que hiciste, pedagógicamente hablando, entró y esta vez entró por una obra de teatro. Digo, es infinito, son infinitos los recursos, pero esa obra de teatro, a eso voy, también era una obra de teatro que bancaba el Estado provincial. Entonces, en el sentido de la financiación es necesaria para hacer políticas vinculadas a la memoria y muy lejos del curro de los derechos humanos que plantea este gobierno. Por Dios. Sí, gracias, Adriana. Adri, sé que estuviste viajando por la provincia de Buenos Aires, ¿no? En esta función. Y en el interior profundo de la provincia, ¿se puede decir que cómo pasó ese terrorismo de Estado? O sea, Es más, hay más registro, o sea, ¿cómo? es más difícil porque hay lugares que son muy conservadores. Sin embargo, hay espacios de memoria. Hay un laburo muy interesante que hace la Comisión Provincial por la Memoria, que no depende de la Dirección General de Escuelas, sino que es una comisión autárquica, y que tiene un programa que se llama Jóvenes sin Memoria, ¿sí? Entre muchas otras cosas que hace Jóvenes sin Memoria, es que los chicos investigan un eje. Hay un montón de ejes, pero uno de sus ejes principales es qué pasó durante la dictadura. Y hay un montón de laburos vinculados a dictadura en territorio, gracias a esos pibes de escuela que investigan alguna problemática vinculada a los derechos humanos en dictadura. Por ejemplo, el caso de Pato Lacoste, el docente de Lobos, arrancó en realidad por un proyecto de investigación de los chicos de la escuela en donde Pato fue docente. Yo, está bien, todavía no, es Loma de Zamora, pero trabajamos con el caso de Pablo Turner en la Escuela 83, y los chicos eran de Budge, algunos vivían sobre la calle Pablo Pedro Turner, iban a la plaza Pablo Pedro Turner y no sabían que había sido un exintendente de Lomas, obrero de la Federación Gráfica Bonaerense, que pertenecía al sindicato. Que fue intendente de Lomas en el 73 y que en el 76 lo secuestran y continúa desaparecido. Pero tuvimos que hacer todo un trabajito ahí. Y otro trabajo que hicimos con la misma escuela fue, usamos un mapa que hicieron en Lomas de Zamora sobre las víctimas y los secuestros, los registros que tienen en Lomas de los secuestros durante la última dictadura, y recorrimos el barrio para señalizar los espacios en donde los chicos, perdón, en donde la dictadura se había llevado a sus propios vecinos. Y había casos de tres o cuatro en una misma cuadra. Y eso también, digo, porque en el interior está difícil. Está difícil, pero son la mayoría de los estudiantes los que están llevando a cabo esas investigaciones, que después terminan en el cambio de nombre de una calle, en la imposición del nombre en una escuela, en juntar los pedazos de memoria colectiva de un pueblo. Y porque esto también es interesante, porque cuando los chicos empiezan a investigar, patean el avispero de un silencio que trascendió generaciones, y sin embargo siempre hay alguien que se anima y empieza a contar. Y eso también es, hablando de memoria, de memoria, digo, hay cosas que se empiezan a conocer a medida de que alguien se anima a hablar. Por eso es el primer argumento en contra de por qué los 30.000, ¿no? Hay todos los años en programas como este aparecen historias nuevas vinculadas a la última dictadura militar, entre otros temas. Y podemos seguir hablando un montón de tiempo. Claro, en el caso bueno, podríamos recomendar a los oyentes la película, el documental Abandono de Cargo, ¿no? Que tiene que ver en la ciudad de Lobos, y ese legajo que decía Abandono de Cargo, y le dijeron a los alumnos que se había ido a pescar el profesor, ¿no? Hay algo que pasó con esa peli, que volviendo al tema de qué pasa cuando el mismo Estado que desapareció tiene la obligación de reparar, ¿no? Ahí está. Tiene la obligación de reparar lo que pasó en dictadura con sus trabajadores, pero también para que usar la estructura del Estado, aceitar la estructura propia del Estado para acciones como estas. El año pasado, desde la Dirección Superior de la Provincia de Buenos Aires, hay unos organismos que se llaman CIES, que son los centros de investigación en donde los docentes, por derecho, nos capacitamos. Entonces, hay capacitaciones en las distintas disciplinas vinculadas a la tarea docente, entre otras cosas. Y en la mayoría de los CIES de la provincia de Buenos Aires se pasó abandono de cargo y generó un espacio de charla y de debate acerca del rol docente y lo que pasó en la última dictadura. Y volviendo a esto, por eso es importante pensar en quién gestiona el Estado. Porque nada de esto pasó durante la gestión de, por ejemplo, de María Eugenia Vidal. Claro. ¿Sabés qué estaba pensando? En Uruguay, en el caso de Elena Quinteros, Elena fue detenida, estuvo en la cárcel del Cabildo, y después fue de esa causa, terminó sobreseída, ¿no? Pero le quitaron el título de maestra, o sea, ¿no? Hasta que después desaparece, y sería bueno recuperar ese título de Elena, ¿no? Entregar. Sería una gran victoria, Sería una porque gran victoria. Elena sería una gran victoria para, usando palabras que están en el docu, sería una gran victoria porque en definitiva Elena no es que dejó de ser maestra porque se le ocurrió, ¿no? A Elena la secuestraron y me parece que el mismo Estado que vulneró sus derechos como trabajadora primero, reconozca que Elena es víctima del terrorismo de Estado, sería un gran avance. Claro. Bien, ahí es importante decir que es clave el rol de los sindicatos en el reconocimiento de los trabajadores estatales como víctimas del terrorismo de Estado y en la reparación de estos legajos. Claro. Que está bien, que son, bueno, Elena era militante del PVP, pero hay un montón de trabajadores que la dictadura se vieron vulnerados sus derechos y son los sindicatos que tienen que hacer fuerza también para poder reparar ese tipo de injusticias. Cuando un legajo se va a reparar en la docencia, se hace una comisión ampliada, se llama. Entonces, esa comisión ampliada, voy a contar el caso de lo que pasó en la Escuela de la Matanza de Lucina Álvarez. Cuando ese legajo se repara, se hace una comisión ampliada. Está la comunidad educativa, están los sindicatos, están la familia y están los estudiantes. El día que se hizo la reparación del legajo de Lucina, la escuela laburó muchísimo. Los pibes de esa escuela laburaron muchísimo. Trabajaron durante 3 meses con textos de Lucina, armaron propuestas y uno podía, después del acto, recorrer la escuela con producciones de los pibes atravesadas por Lucina. Entonces, por ejemplo, pusieron la firma de Lucina en un pentagrama y la transformaron en una melodía. ¿Qué va? Y en un ejercicio se les hicieron escuchar a los chicos, que son chicos, las escuelas de educación artística van chicos de 5 a 18 años, pero en el grupo más chiquito, en el tramo de los más chiquitos, les hacían escuchar la melodía y les preguntaba qué les pasaba. Entonces uno entraba a un aula, escuchaba la voz de Lucina con dibujos también de los chicos a través de que les generaban sus poemas y escuchabas las voces de los chicos diciendo a qué le sonaba la firma de Lucina y fue un laburo hermoso y colectivo en donde no solo es la reparación normativa, sino de cómo es una manera eficaz de trabajar la memoria, la verdad y la justicia. Qué maravilla. Qué hermoso. ¿Podemos pasarte un tema de un pequeño mimo hacerte Me encanta. y a ver qué elige Pedro? Bueno, está nuestro operador. A ver y nos despedimos charlando. ¿Podríamos seguir? Qué lujo se da la cigarra hoy. Tengo que ir a Qué dar clases. lujito, ¿eh? Y en otro espacio, este, como venís hasta ahora. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. Hablamos distintas lenguas, mas el lenguaje es el mismo. El de hombres que en la lucha siguen un mismo camino. Traje del Uruguay solamente esta guitarra, pero lleva en las entrañas el agua del olivar. Tiene el canto de un zorzal y un cuento de rabelino, el amargo rancherío le dio su tono tristón. Para cantar con amor tomo música de estilo. Sufrido madero de obstinado milonguear, viendo a mi padre matear, aprendió su dulce gesto. De mi tierra trae los tiernos matices que hay en mi canto, y si no llora quebrantos es también porque ha aprendido el acento combativo de los que luchan cantando. Milonga ya nació comprometido, y desde que anda conmigo ni protesta ni rezonga. Denuncia tras de la copla, ofrece aliento a quien lucha, sin importar cuando busca, si es catalán o irlandés, si es argentino o francés, el trabajador que escucha. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. Hablamos distintas lenguas, mas el lenguaje es el mismo. El de hombres que en la lucha siguen un mismo camino. Lenguas, mas el lenguaje es el mismo. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. El de hombres que en la lucha siguen un mismo camino. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. Y aquí no no se entrega a nadie, aunque nos den con el cinto. A ver, amigo Juan Pueblo, alcance de un vaso de vino. Es la barra de Masiegas cantando con los amigos. A ver, amigo Juan Pueblo, alcance de un vaso de vino. Linda barra la de Masiegas. Qué bueno. Bueno, Adriana nos dejó un saludo corriendo a dar clases. Qué hermoso. Pobre, y bueno, Adriana, cada vez que la agarramos no la soltamos, pobrecita. Claro. Dejó un saludo para Raúl, que está por ahí. ¿Cómo estás, Raúl? Dale. A ver si nos escucha. Qué lujo. A ver si... si Raúl nos escucha. Qué bueno. Los escucho, sí, los escucho. Hola, Raúl. Hola. ¿Cómo te va? No sé si... te dejó un saludo Adriana, no sé si la conoces. Sí. La escuché, sí. Adriana me reveló cosas buenas y cosas no tantas, porque... A ver, una vez que estuvieron en casa con... Con Nicolás. Ahí descubrí que los argentinos tomaban mate en unos mates raros, de un material que no era ni el vaso, sino un material de no sé si de plástico, como diablo era este. Me quedé asombrado, sí, mirándola cuando me dijo voy a preguntar el mate, y sacó algo raro. Yo digo, ¿y en eso toman mate ustedes? Bueno. Entonces, ahí me desayuné de, no sé si es la modernidad o la plasticidad que tiene, digamos, efectivamente llevar dentro de las cosas con las cuales ellos andaban cargados ese tipo de mate, que no sé si te das cuenta a qué me refiero. Sí. Yo también me los vi, me causaba, que los acompañaba, me causaba algo parecido a eso, pero bueno, son brillantes, ¿no? Son estos jóvenes, sí, brillantes, somos. Estos diamantes que andan dando vuelta por acá. Qué suerte, sí, que sí, los sí. Tenemos, ¿no? Bueno, y yo, fíjate vos que yo estoy en un programa que se llama El Pie del Piletón, que en realidad, ay, es una añoranza a viejas cosas, antiguas, claro, que no pegan ni con ese tipo de mate. Bueno, pero está. ¿Y por dónde viene hoy el pie? Mate de silicona, ¿o? Efectivamente, silicona. ¿Y por dónde viene el pie del piletón hoy? Y mirá, yo te estuve escuchando y ya casi me estuviste marcando la cancha de lo que tenía que hablar. Yo creo que hay unas cosas, me parece muy interesante, las que hablaba Adriana, con relación a lo que jurídicamente se llama la justicia reparatoria, o sea que hay una justicia distributiva, hay una justicia que de alguna manera castiga y hay otra que repara. Bueno, esa actividad que ella hacía es parte, digamos, de esa justicia reparatoria, que no siempre la hace el Poder Judicial. Más allá que se llama justicia, generalmente la hace la sociedad civil. Pero para hacerla la sociedad civil precisa tener una norma legal que de alguna manera legitime lo que está haciendo. En el caso de Uruguay, por ejemplo, las políticas, las leyes reparatorias, tiene que ver con la ley de 19.641, que es la ley de sitio de memoria. Eso es una ley, pero las leyes, digamos, tienen que instrumentarse. Y acá en el Uruguay sufrimos una situación. Nuestro Parlamento es muy voluntarioso para aprobar leyes, pero no tiene la misma voluntad para que las leyes se cumplan. O sea, que se cumplan a veces dándole los recursos o generando a nivel del Estado políticas públicas que aseguren que se cumplen. Entonces, en el caso de la ley de sitio de memoria, es una ley muy buena. Uno de los que estuvo trabajando en esa ley desde el punto de vista legislativo en aquel momento fue quien fue intendente de Canelones, Marcos Carámbula, que efectivamente creó un instrumento, una herramienta que habilitó después, bueno, crear la Comisión Honoraria de Sitio de Memoria. Pero la otra parte, que es por un lado, darle recursos administrativos. A veces la Comisión Honoraria del Sitio de Memoria está peleando para tener los recursos que implica el pago de una placa. O sea, hasta en esa minucia, de alguna manera, se traban a veces la política de memoria. Y por el otro lado, la voluntad política del Estado de que esas políticas de memoria sean efectivas. Pongo un ejemplo, no voy a poner el caso de Elena Quintero, voy a poner otro, que es el caso, digamos, del sitio de memoria del 300 Cabo. O sea, un lugar donde pasaron cientos, digamos, de militantes que fueron torturados, decenas que fueron desaparecidos, algunos otros asesinados. Y ese es un sitio de memoria que está en el interior de una unidad militar. Y no se puede entrar, o se entra de alguna manera. Tienes que pedir autorización a las Fuerzas Armadas. El otro día se hizo un acto, y hubo que hacerlo en la vereda, o sea, del otro lado del alambrado de la unidad militar. Y ahí estaba la ministra de Defensa. Y bueno, pero no se podía entrar. ¿Cuál es la razón por la que no se puede entrar? Bueno, porque efectivamente es un sitio de memoria que sigue estando en poder de las Fuerzas Armadas. Hay otro sitio de memoria también similar, que fue de alguna manera el que inauguró el tema de los sitios de memoria. Pero los sitios de memoria de alguna manera vinieron a cumplir lo que mandaba la sentencia del caso Gelman. O sea, la sentencia del caso Gelman, aparte de establecer la obligatoriedad del Estado, de que se investigara, se castigara a los responsables, también ordenó que se hicieran determinados actos reparatorios. En ese caso, era el lugar del CID donde funcionaba de alguna manera una cárcel clandestina, que después y ahora actualmente funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ese era un problema porque ahí hubieron secuestrados, ahí hubo gente como la madre de Macarena, bueno, que fue, estuvo ahí, que después fue ejecutada. Hubo niños que estuvieron ahí, que pasaron por ahí y que después terminaron abandonados en Chile, como los hermanitos Julien. Entonces ahí había que hacer de alguna manera un reconocimiento y todo lo demás. Bueno, eso era poder, era de propiedad de las Fuerzas Armadas, porque ahí funcionaba. En el pasado funcionaba el Servicio de Inteligencia del Estado y después funcionaba el CALEN, un organismo, digamos, de las Fuerzas Armadas. Y ahí se hizo también un comodato. Y sigue ese sitio de memoria, en última instancia, sigue siendo de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que a veces uno tiene que buscar los caminos que de alguna manera resuelvan de forma práctica y más rápido los problemas que tenemos con relación, digamos, a la creación de sitios de memoria. Y ahí voy al caso de Elena, porque no es lo grave de todo esto no es que dentro de 30 años esto va, el apartamento de Mazzini 3044, tiene que ser devuelto a las Fuerzas Armadas. Pues como decía el compañero que te acompaña en el coso, decía, bueno, dentro de 30 años andás a saber lo que pasa. Muchos de nosotros ya no vamos a estar. Vamos a ver qué es lo que sucede con el mundo en esos 30 años. Pero eso no es lo más grave, porque uno puede decir, bueno, haces un comodato y de alguna manera después tenés que solucionar cómo ese lugar de alguna manera deja de ser botín de las Fuerzas Armadas. Pero lo peor de todo esto no es eso. Lo peor de todo eso es que ese comodato no solamente dice que dentro de 30 años puede ir a las Fuerzas Armadas, sino que en cualquier momento cambia el gobierno y el gobierno que venga, quien dirige el Ministerio de Defensa y quien dirige de alguna manera la autoridad de la enseñanza, pueden resolver que el comodato se termina y se termina. Y por lo tanto vuelve al poder de las Fuerzas Armadas. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que ahí no se puede instalar que el Ministerio de Defensa estableció dentro de las condiciones que impuso y aceptó de alguna manera el presidente de la ANEP, es que ese lugar no puede ser un sitio de memoria gestionado por una organización social que se dedica a defender los derechos humanos. Tiene que ser un lugar de pernote de maestros. O sea, vamos a, de alguna manera, vamos a darle como enseñanza a los maestros que viven en el interior que vengan a dormir un día sobre la memoria de Elena Quintero. Eso es lo grave. Porque efectivamente se creó una asociación civil con el objetivo de gestionar, de realizar política de derechos humanos en ese lugar, y el comodato que se firmó, de alguna manera, lo prohíbe. O sea, hay una decisión política del actual gobierno que no le interesa que haya una organización social de derechos humanos. Yo lo entiendo desde el punto de vista, digamos, comillas, de la normalidad con la cual es el sistema político a veces ve a las organizaciones de derechos humanos. Porque las organizaciones de derechos humanos generalmente están en conflicto con el Estado, porque son los que les exigen que cumpla determinadas cosas. Entonces, efectivamente, yo creo que los gobiernos querrían no tener organizaciones sociales que de alguna manera le estén continuamente marcándole los errores que cometen, las cosas que no cumplen. El movimiento, la organización política, el sistema político, yo creo que hasta, te voy a decir una cosa más grave, le gustaría tener un movimiento sindical en el Uruguay que no reclamara el 1%, que no le pidiera que el gobierno dijera que en Gaza había un genocidio, que condene el secuestro del primer mandatario de Venezuela, o que mantenga el bloqueo a Cuba. Querrían tener un movimiento sindical que se ocupara solamente de discutir los pesitos o las condiciones de trabajo, eso que llaman el mundo del trabajo. Y el movimiento sindical uruguayo, si alguna característica buena tiene, desde sus orígenes, es que es un movimiento sindical que no es solamente pesero, que está simplemente por reclamar el salario y las condiciones de trabajo. Tiene una visión mucho más amplia de en qué país, de alguna manera, van a ver las condiciones de trabajo y en qué país se va a tener determinados ingresos por parte de los trabajadores. Entonces eso, yo creo que efectivamente es la tensión que siempre existe entre las organizaciones sociales y los estados. Y yo creo que las organizaciones sociales, de alguna manera, cuando se adscriben a las políticas de los gobiernos, dejan de ser organizaciones sociales y quedan sujetos a los condicionamientos del sistema político. Y te voy a decir una cosa con relación a los compañeros, a los hermanos argentinos. Yo creo que hubo determinado momento que organizaciones de derechos humanos argentinas, sobre todo vinculadas, digamos, a las víctimas, digamos, de las desapariciones, que se adscribieron a la política de Kirchner. Y está bien, Kirchner hizo un montón de cosas muy importantes, pero no te podés adscribir a la política del gobierno, no podés quedar pegado a la política del gobierno, porque ahí te cortan o te cambian una esencia de lo que tiene que tener una organización social, que es su independencia, frente al Estado y frente a los partidos. Cuando dejas de tener esa independencia, quedas de alguna manera sujeta a los condicionamientos del sistema político que generalmente tienden a administrar los derechos humanos. Y eso es un error. Entonces, en el caso de Elena Quintero estamos en esa batalla porque de alguna manera se ha tergiversado lo que es una política de memoria. De alguna manera se quiere reivindicar, entre comillas, porque no es ni siquiera es eso, la condición de que, bueno, ahí vamos a tener un hogar para maestros, para que pernoten, para que duerman los maestros, porque Elena Quintero era una maestra. Es cierto que Elena Quintero era una maestra, pero no fue secuestrada y desaparecida por ser una maestra. Fue secuestrada y desaparecida porque era una militante que estaba luchando contra la dictadura. Y es eso la esencia de ese lugar. O sea, cuando vos le quitas eso, no solamente estás incumpliendo las leyes de reparación, las leyes de creación de sitio de la memoria, sino que estás bastardeando la historia. Y eso es en contra de las políticas de memoria. Tú decías recién, citabas a Elizabeth Helen con relación a lo que eran las políticas de memoria. Yo creo que eso que dice es muy acertado. La política de memoria tiene que ver con lo que hacemos hoy con la política de memoria. Y la política de memoria, la propia Helen decía en otro lado, no voy a citarlo textualmente porque no me acuerdo, decía que los sitios de memoria eran marcas que se hacían, pero que esas marcas tenían sentido si se incorporaba la historia de lo que había pasado. Entonces, bueno, como en ese caso de Elena Quintero hay una malversación, una banalización de lo que ocurrió en ese lugar, no es una política de memoria. Y por eso lo que escribió Mirta Gianzi, publicó hoy en la diaria, es muy acertado. Esperemos, digamos, que de alguna manera el gobierno rebobine y con relación a ese tema tome las medidas que corresponde, que es rectificar, salvo que quiera ponerse de sombrero a las organizaciones sociales, y en realidad los discursos de buenas intenciones solamente son eso, buenas intenciones. Y bueno, y ahí nos van a encontrar, sin ninguna duda, con mayor fuerza cuestionando las políticas que se llevan desde el Ministerio de Educación y lamentablemente desde otro lugar, que es la enseñanza. Porque desde ahí también, de alguna manera, hay que realizar políticas que tengan un sentido social. Bueno, ahí te explico con tu marcada lo que tenía que hablar, pero si me queda algún pedacito más de tiempo, quiero referirme a otras cosas. No, lo que yo quería decirte cuando hablabas, miraba, puedo poner un ejemplo acá de Argentina, ¿no? Que estaba el Instituto Espacio por la Memoria, hasta que sin duda nadie puede negar la decisión política de Néstor Kirchner, ¿no? Que cuando baja los cuadros fue un hecho que marcó la decisión política, que quizás en Uruguay no tuvimos esa decisión política, pero nosotros le decíamos, y se discutía esto, que el Instituto Espacio para la Memoria pasó a depender de la Secretaría de Derechos Humanos, que había cuatro directores. Entonces nosotros le comentábamos, se van a perder la selección en algún momento y vas a tener cuatro militares como directores, ¿no? Y eso fue lo que pasó, que Adriana, bueno, la situación que están viviendo los sitios de memoria aquí en Argentina, ¿no? El avasallamiento, no tener ningún tipo de fondos, y que era lo, bueno, un poco lo que vos explicabas de el IEN era un ente autártico formado por organizaciones sociales y militantes de derechos humanos, ¿no? Se perdió eso. Sí, acá Lucho, cuando se estaba discutiendo la ley de sitio de memoria, que tiene una comisión honoraria, que hay una participación muy fuerte social, ¿no? O sea, creo que son cinco representantes de los sitios de memoria, digamos, del interior, de una coordinadora que hay de sitio de memoria. Y después hay representantes, efectivamente, tanto de la universidad, del Ministerio de Cultura, de Derechos Humanos, de la ANEP, bueno. Pero estábamos discutiendo en aquel momento quién presidía esa comisión. Y había por parte del gobierno, en aquel momento era el gobierno del Frente Amplio, había una intención de que eso fuera presidido por el Ministerio de Cultura, o sea, por el sistema político. Yo me acuerdo que fui a fundamentar ahí en un llamado que hicieron en nombre del movimiento sindical, de que lo mejor era que estuviera presidida por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que teníamos la expectativa que de alguna manera tuviera la independencia frente a los gobiernos y al Estado. Lamentablemente dejó de tenerla porque su integración ya no responde, digamos, a quienes representan de alguna manera a la sociedad civil, sino a la que responden a los partidos. O sea, la actual Comisión Institución Nacional de Derechos Humanos tiene una integración que no es la mejor porque se hizo por cuota de negociación política en el Parlamento. Entonces, claro, eso es uno de los problemas que nosotros tenemos. Pero yo creo que hay otro problema de los cuales nosotros tenemos que reflexionar. Yo recuerdo que en la primera administración de Marcos Carámbula, cuando ganó justamente la intendencia de Canelones, uno de los proyectos que él se planteó fue crear 100 plazas en todo el departamento. Y efectivamente, se crearon 100 plazas. Ahora, de esas 100 plazas, ¿cuáles subsistieron? Aquellas que de alguna manera los vecinos se apropiaron de ellas y la mantienen, porque es muy difícil vos mantener de alguna manera 100 plazas, tenés que poner 100 funcionarios para mantener que le corten el pasto, que la cuiden y todo lo demás. Entonces era necesario que de alguna manera quienes vivían y quienes usufructuaban de esos espacios públicos fueran los vecinos, entonces los gestionaron. Bueno, de esas subsistieron algunas porque los vecinos se apropiaron. Entonces, yo creo que eso también tenemos que verlo con relación al tema de la legislación. O sea, que la legislación que de alguna manera a veces aprobamos, pongo el ejemplo de lo que sucedió en Argentina. Bueno, la Argentina de alguna manera tenía tenía, digo, porque está amenazada por los intentos del gobierno actual. Pero tenía una cierta normativa que fue producto, digamos, de la lucha de las centrales sindicales, los sindicatos, creando un escenario que de alguna manera permitiera que la lucha de clase entre los patrones y los trabajadores no fuera tan desigual, que es cuando no tienen legislación que los ampare. Entonces, este movimiento que tuvo el gobierno de Milei, digamos, que va en contra de toda esa legislación con la reforma laboral, los sindicatos tienen que apropiarse. Yo creo que ese recurso que de alguna manera hicieron ante la justicia, creo que la central sindical, una de las centrales sindicales argentinas, que logró transitoriamente ganar esa batalla desde el punto de vista de cuestionar la constitucionalidad de un montón de artículos, es una forma de apropiarse de las leyes. Y nosotros tenemos que apropiarnos de las leyes propias que tenemos en cada país, sobre todo las leyes que defienden los intereses de la población y las leyes de carácter internacional, que es lo que hoy está en cuestión en el mundo, con la política de Trump, con la política, digamos, de Israel, con eso que está sucediendo en el mundo, no solamente en América, sino también en el Medio Oriente. Entonces, esas son las cosas que de alguna manera hacen necesario que las organizaciones sociales reflexionemos sobre esos aspectos. Porque yo creo que existió, acá en Uruguay existió, en determinado momento, donde nos decían, compañeros, cuando nosotros reclamábamos, cuando se había acá aprobado la ley de caducidad y de alguna manera muchos sacaron de la agenda de los reclamos de justicia, porque dijeron, bueno, está la ley de caducidad, eso lo votó el pueblo y por lo tanto tenemos que respetar lo que el pueblo votó y por lo tanto mantengamos la impunidad que estableció la ley de caducidad. Nosotros decíamos, no, hay que seguir luchando por el tema de la justicia. Y nos decían, bueno, pero ¿es la justicia o justicia burguesa? Bueno, pero la justicia burguesa es un suerte de guiso hecho con algunas cosas, con intenciones, digamos, de las clases dominantes, pero también con el resultado de la lucha de los trabajadores. Entonces, si no entendemos eso, de alguna manera tiramos todo por la borda y decimos, no, esa es la justicia burguesa, no nos sirve. Que no sé qué vamos a esperar algún día, la justicia del cielo o la justicia popular. Y yo pregunto a veces, ¿cuál es la justicia popular? Es aquella que de alguna manera ordena la vida en sociedad, en una sociedad distinta. Y eso es una batalla a largo plazo, que desgraciadamente la humanidad ha retrocedido, está retrocediendo en esos aspectos. Bueno, y eso implica reflexionar sobre eso y posicionarnos de alguna manera dándole prioridad a esa batalla, ¿no? Eso es uno de los aspectos que me parece que había que hoy estamos enjabonando acá al pie del piletón. Está bien. Pero son muy claros estos posicionamientos que estás diciendo, Raúl. Cuesta entender tus notas y la nota de Mirta Giánsez realmente son muy claras, ¿no? Yo creo que alguna resolución se va a tener que tomar y ojalá que se lleven adelante, ¿no? Sí, yo te diré que este tema con relación al apartamento, que sigue siendo botín de guerra, es parte de una batalla cultural. O sea, es entender que de alguna manera nosotros pensamos que de alguna manera hay una partecita de la batalla que logramos, ¿no? Que fue, en principio era, bueno, que no siga estando en poder de las Fuerzas Armadas. Entonces está, el comodato de alguna manera lo sacaba transitoriamente de la órbita de las Fuerzas Armadas. Porque hay otro elemento que complejiza más el tema. Es que, en realidad, si vamos al fondo del asunto, el Ministerio de Defensa no podía ser un comodato porque no es el propietario de ese lugar. El propietario de ese lugar, de alguna manera, es quien compró la casa esa, que fue, en ese caso, la compró el PVP en 1976. Pero como el PVP dijo que no la quería, pero sí, el hecho de decir que no la quiere como un bien, digamos, inmobiliario para él, pero también decía, bueno, pero eso tiene que ser volcado de alguna manera, puesto al servicio de las mismas cosas por las cuales luchó Elena Quintero. Entonces, ¿por qué luchó Elena Quintero? Es cierto que luchaba también por una enseñanza y todo lo demás, pero luchaba en aquel momento en contra del autoritarismo, en contra de la defensa de los derechos humanos que se estaban violando en aquel momento en el Uruguay, porque ahí recordemos que en ese periodo, era el periodo de la ofensiva de ¿cómo se llama?, de la Operación Morgan, de los cientos de militantes del Partido Comunista y de otras organizaciones que terminaron en el 300 Carlos, de los que desaparecieron. Bueno, entonces, eso de alguna manera hoy tiene que estar. Claro, ¿qué vamos a hacer en ese lugar? ¿Nos vamos a dedicar solamente a hablar sobre el pasado? No, yo creo que los derechos humanos, hay que luchar por los derechos humanos de hoy, también de los que se están violando hoy. Y eso implica efectivamente una relación conflictiva con el Estado. Porque el Estado efectivamente no da respuestas que debería dar. Entonces, tiene que haber de alguna manera una suerte, digamos, de barajar y dar de nuevo con algunas cosas que hoy de alguna manera, yo estoy, digo, tenemos que agradecer a Trump algunas cosas, a Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos, algunas cosas tenemos que agradecer. ¿Por qué? Te digo esto. Hace muchos años, yo no me acuerdo cuántos años, pero hace bastantes años, capaz que 10 o 12 o 13 años, en un congreso del PIS-NT, cuando ya se estaba por terminar, es cierto que creo que se aprovechó a veces cuando se está por terminar algunas reuniones, que ahí nosotros decimos se contrabandean cosas, ¿no? Entonces hubo unos gremios que plantearon en aquel momento una moción que decía hay que disolver las Fuerzas Armadas. O sea, hace muchos años, ¿no? Y bueno, y se votó favorablemente. O sea, el PIS-NT tiene una decisión de aquel periodo que había que disolver las Fuerzas Armadas. Bueno, pero en aquel momento, efectivamente, era algo, si bien es cierto que no deja de tener cierto sentido, también tenía una cierta irrealidad. Hoy, la política de Trump, ¿qué es lo que nos ha dicho? Luego, con la política de Trump, lo que te dice es, bueno, señores, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, no existe más. Porque eso es producto de quien tiene la fuerza. Entonces nosotros, con el ejército que tenemos, vamos a defender desde el punto de vista militar la soberanía si un día a los Estados Unidos se le ocurre hacer lo que hace Cuba o porque no le guste lo que nosotros hacemos, o haga un gobierno progresista o un gobierno de Frente Amplio, le plantee un bloqueo o algo por el estilo. Entonces, cuando esas cosas no es con ese elemento militar que vos tenés que defender, sino con la defensa del derecho internacional, de las denuncias y todo lo demás, ¿para qué tenemos las Fuerzas Armadas? Cuando estamos en realidad luchando por un 1% de los más ricos, cuando en realidad el presupuesto de las Fuerzas Armadas se lleva una torta mucho más grande que ese 1% que hoy estamos luchando. Entonces, digamos, ¿para qué vamos a tener entonces las Fuerzas Armadas? Bueno, es una discusión que hoy nos la plantea con un nuevo elemento. Si no depende la soberanía de la fuerza militar, ¿para qué tenemos fuerza militar? ¿Para qué tenemos todos esos cuarteles que vos decías que existen en Montevideo y en todo el país? Raúl, tenemos que despedir. Sabés que tenemos a Aldo Novis, creo que lo conocés, como ¿sí? entrevista. Pero te vamos a despedir al piletón, al pie del piletón lo despedimos siempre últimamente con un tango, y te voy a decir que el tango es Naranjo en Flor por Goyeneche, pero hay una parte del tango que es medio de derecha, esa partecita que dice primero hay que saber sufrir, viste que los gobiernos de derecha te dicen siempre primero sufrimos y después derramamos, pero bueno, es una partecita chiquita. El tango es genial. Pero es la parte llorona que tiene la lucha, la letra de los tangos. Claro. Pero es uno de los mejores tangos que hay. Sí, sí, seguro. Yo escribí un tango, un cuento sobre usando justamente la parte de la letra de Naranjo en Flor. Sí. Bueno. Voy a seguir pegando la ropa acá. Dale, y escuchando a Aldo. Bueno, un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Al pie del peletón con Raúl Olivera. Era más blanda que el agua. Yeah. El agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor en esa calle te estío. Qué calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina dejó un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas de fano de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Bueno, excelente. Naranjo en flor. Bueno, saludamos a Aldo Novi. Él, cuando le pregunté, me dijo que lo presentáramos como fotógrafo y realizador, pero sabemos que es el director del documental de Germán Araújo, un documental sobre Manuel Capela y muchísimo más. Buenas tardes, Aldo, ¿cómo te va? La Cigarra te saluda, Luis Ruiz y Rodrigo Ponce, te saludamos. Hola, hola, Aldo, ¿cómo estás? Estás muteado, creo. Está mutuado, ¿no? Nosotros lo vemos, pero ¿qué, Pedro, está muteado? ¿Qué tal, amigos? Ahí te muteaste, Aldo. Ahí estás muteado. Se nota el microfonito tapado en tu... ¿Ahí nos escuchás, Aldo? No, no te escuchamos a vos. Dos hermosos... compañeros, Luis, los sí. Que nombraste de los dos trabajos, de estos dos trabajos de entre tantos de Aldo, ¿eh? Sí. El gallego Manuel Capela, un vecino de La Unión, y bueno, Germán, ¿qué decir de Germán? Mamá. Podemos llamar, porque lo podríamos llamar. Yo capaz paso... que una llamadita lo sacamos por Zoom. Esto es como decía el mago, puede fallar. Ahí nos llegó ayuda. A ver ahí, que estamos en... Che, ¿sabés que sigo buscando el tema con el que arranca el documental de Aldo sobre Germán Araújo y no lo encuentro? La canción creo que la escribe Gastón Giardino, pero la interpretación de ese tema, todavía no encontré esa canción que hace más de un año que la busco. Voy un cortecito rápido. Sí, señor, por favor. Sí, vamos sí. Al... Sí, señor, por favor. Qué programa hoy, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Hola, Aldo. No. ¿Me escuchás? Seguimos con un temita ahí de comunicación, Luis. Porque él veo que mueve los labios, pero no está muteado nuevamente. Hay un temita ahí que no estamos pudiendo solucionar, lamentablemente. Así que vamos a intentar estirarlo un poquito, a ver si lo podemos sacar al director Aldo Novik. Yo le avisé que lo llamábamos por... Lo llamábamos y me dijo ok, o sea que... Ah, ¿te respondió el mensajito? Sí, sí. Ok. Ahí y si lo llama Luis, Pedro, ¿no podemos triangularlo? Ahí está conectando con el audio. Le faltaba esa parte en la compra. Sí, ahí está. Capaz que es eso, Aldo. Bueno, es así. ¿Viste? Puede. Triangularlo con una llamada de Lucho no podemos por el eco, por el sonido que va a salir. Ok. Bueno, decirte que me volví loco mirando ese documental. 3 veces me lo miré en una noche. Me dormí como a las 4 de la mañana, Aldo. Al otro día no podía con el cuerpo. Una locura. Hermoso. Hermoso trabajo. Hermoso trabajo. Bueno, contanos, Luis. Sí, ahora le escribo. Sí. Qué pena que no podamos comunicarnos con una llamadita con ahí me con vuelve Novik. A decir ok, así que Ok, no estaría atendiendo el teléfono, Aldo, cuando lo llama Pedro. Capaz que no, al no verlo como contacto, no lo esté atendiendo, pero bueno. Si no, vamos a tener que meter plan B o C. Podríamos adelantar un tema, Pedro, y ver de tratar de sacarlo y solucionar esto y poder darle un poquito más de fluidez. Si no se van a enojar, los 2 oyentes que tengo acá del barrio ya me están golpeando el vidrio acá, ¿eh? Los oyentes que son bastante de armas tomar, ¿eh? Ahí me contestó, ok, ¿cómo? Digo, te estamos llamando de la retaguardia. Ahí... Pero no conecta. No, vamos con un temita y tratamos de... Y cortamos la canción cuando podamos, si no le vamos a poder dar continuidad. Era en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa. Dios afuera, la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué hola, cosa Aldo. Fuera. Luis Ruiz te está hablando y... Hola, Luis. Rodrigo Pons, hemos tenido unos problemitas técnicos, pero bueno, a veces pasa. Sí, yo no podía sacar el... Lo tengo desmuteado ahora, pero no agarraba el Zoom. Está ahí, bueno. Te presentábamos, como nos dijiste, fotógrafo, realizador, pero dijimos también que sos documentarista. Bueno, es una larga... Había que hacer un... Pero bueno, quedamos tanto Rodrigo como yo que pudimos ver el documental de Araújo, quedamos realmente muy sorprendidos, muy contentos de poder disfrutarlo, ¿no? Rodrigo, bueno, me alegro. ¿Nos podés, cómo comenzó, cuántos años trabajaste y cómo comenzó esta idea? Mira, nosotros cuando comenzó la pandemia, allí comenzamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos cuando no se puede salir a la calle, no se puede hacer nada? Y empezamos a trabajar en la idea del documental sobre el gallego Manuel Capella. Bueno, luego de pensar la idea, de buscar un lugar que queríamos que fuera una fábrica, hablamos con el sindicato de Funza, y gracias a Quique Romero, a Luis Romero y a toda la gente del sindicato, nos dijeron que sí, que lo podíamos hacer en la fábrica, pero que no podían sacar las máquinas. Y bueno, y les propusimos de que nosotros no queríamos sacar las máquinas, que las queríamos como parte de la escenografía. Y allí, en un trabajo, al ser en pandemia, como de 2 años y pico, montamos audio, montamos luces, grabamos los testimonios, hicimos actuaciones en vivo de Numa Moraes, de Fernando Cabrera, de Washington Carrasco y Cristina Fernández, del Pepe Guerra, de un montón de gente. Y bueno, y después de casi 3 años de estar rodando por la pandemia, lo presentamos en el Teatro Solís, inmediatamente fue a Cinemateca Uruguaya. Con ese documental, Gallego Manuel Capella, ganamos el premio Graffiti en Uruguay al mejor documental del año en el 2024. Y bueno, y en ese tiempo recibo una llamada de Marcos Carámbula, que quieren hablar conmigo y con Laura, un grupo de allegados a Germán Araújo. Y vinieron a casa Marcos Carámbula, el doctor Migliaro, que había sido conjunto con Marcos médico de Germán durante la huelga de hambre, y el economista Gustavo Bouquet. Y bueno, nos dijeron que hacía años que querían hacer un documental sobre Germán, pero que no lo podían financiar o por diferentes razones no podrían concretarlo. Y bueno, le dijimos que había que hacerlo viable. Entonces me preguntaron qué era hacerlo viable. Y yo le dije, bueno, ponerse a trabajar con un grupo de técnicos profesionales pensando que quizás no cobremos un peso por el documental, pero el objetivo era hacerlo. Pero que sí sería importante que los técnicos cobraran y que después de meses de trabajo nosotros también cobráramos, que sería lo justo, pero que estábamos dispuestos a correr riesgo. Y bueno, y nos pusimos a trabajar en el documental. Eso fue uno de los argumentos que le dimos. El otro argumento que le dimos es que en mi caso yo conocí a Germán Araújo en 1976. Yo trabajaba de DJ en un boliche que se llamaba Macao en Punta Gorda, y Germán era muy amigo del dueño, iba a cenar y a jugar al billar. Y bueno, cuando yo terminaba de jugar al billar con ellos a las 3 de la mañana, cuando tenía que tomar el nocturno, me decían, quédate que nos falta uno, yo después te llevo hasta tu casa. Y después vino toda la relación con Germán en CX30 de organizar espectáculo contra la dictadura. Después Germán fue socio en otros proyectos con el dueño de ese lugar, que es Everly Rodríguez. Pero donde estaba ubicado Macao, pegado a Macao, la casa pegada, era el 300 Carlos de Punta Gorda, el infierno Punta Gorda, que nos enteramos en la apertura democrática. Y nosotros pasábamos música, salíamos caminando a tomar el ómnibus, pasábamos por la puerta y nunca habíamos levantado sospecha de que en ese lugar era un centro de tortura de los militares, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar, a buscar testimonios, a pensar en la musicalización de la radio. Y esa relación que yo tenía con Germán desde el año 1976 me había dado algunos argumentos como para conocerlo bien, incluso en su trayectoria por CX30, en organizar espectáculos contra la dictadura, en sacar fotos, y Germán se ocupaba de sacarlas del país para denunciar lo que ocurría en algunas calles de Montevideo. Y bueno, nos pusimos a trabajar en el documental contando la historia de Germán Araújo. Y cuando yo empiezo a investigar, tenía mucha información y muchas cosas que yo conocía de Germán, pero cuando empiezo a investigar, quiero ir a los orígenes de CX30 y empiezo a ver, cómo Germán había llegado a la 30, porque Germán venía de ser gerente de Tele 12, deja de ser de gerente del Canal 12 en el 71, cuando Germán se manifiesta partidario del Frente Amplio en las elecciones, y ahí renuncia. Y un año después, Eduardo Bleier lo llama y le propone trabajar en el proyecto de una radio. Bleier alquilaba espacios en CX30, a León Esbirsky, que tenía algunas audiciones del Partido Comunista y de la CNT, y le propone hacer una sociedad entre León Esbirsky, Eduardo Bleier, que venía a representar al Partido Comunista, y Germán Araújo, que Germán era una persona que no estaba identificada políticamente ni con la CNT ni con ningún partido directamente, y bueno, y era la persona que se podía hacer cargo de la radio, pensando Bleier con una visión dos años antes del golpe, que tarde o temprano iba a haber un golpe de Estado en Uruguay y sería importante que la izquierda tuviera una radio. Y bueno, y hacen una sociedad que no podía ser legal porque no se lo iban a permitir el estado en que se encontraba el país en ese momento. Y bueno, y por un lado León Esbirsky, por el otro lado Eduardo Bleier, y la tercera parte era Germán Araújo, que asumía la responsabilidad de la radio con todos los gastos y comienza a trabajar a cambiar la radio. Y bueno, comenzó a trabajar en la radio, vino el golpe de Estado, todos los inconvenientes de tener cuidado con lo que decían, porque, como decía Germán, hasta los pensamientos podían ser censurados. Y bueno, y la radio se fue transformando de tal forma que llegaron a tener mucha audiencia. Cuando Germán hace el primer diario 30 en el 80, antes del plebiscito, Germán tenía una audiencia de 250.000 personas por programa. El programa salía a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 21 horas. En cualquiera de esos horarios, Germán tenía 250.000 oyentes, que para nuestro país era una cifra muy grande. Ganan dos premios Ondas a la mejor programación iberoamericana. Y bueno, y es toda una historia de que nosotros vamos contando la historia de la radio y la historia de Germán Araújo en plena dictadura, ¿no? Cómo surge la radio, cómo Germán es detenido más de 170 veces, pero las influencias y los contactos que tenía Germán Araújo en el exterior eran tantos que los milicos no se animaban a más de detenerlo en un momento por unas horas y después largarlo, ¿no? Tenía mucho respaldo en el exterior del país. Y bueno, y es todo el proceso de la radio con anécdotas, con testimonios. Por ejemplo, hay testimonios de Marcos Carámbula, que además fue médico en la huelga de hambre de Germán cuando le clausuran la radio en 1983. Hay testimonios de Richard Reed, uno de los principales del primer acto del 1 de mayo en el 83. Alberto Peirú, músico de la generación del canto popular. Tomás Vera, ex locutor de CX30, pero además carnavalero, murguista, canta tangos, o sea, Gabriel Melgarejo de La Murga contra Farsa. Gabriel Melgarejo fue uno de los niños que vino en aquel avión que llegó en el 83 y que Germán había organizado toda la bienvenida, los hijos de familiares de exiliados en Europa que habían llegado en el 83 a Montevideo. Y después los periodistas Gerardo Bleier. Yo a Gerardo un día fui con una información y digo, mira Gerardo, yo tengo esta historia que es lo que me dice de cómo Germán llega a la radio y tu padre está involucrado. La leyó y me dijo, es tal cual lo que tú acabas de escribirme en este informe. Y le dije, bueno, entonces quiero que tú la cuentes. Y bueno, y lo cuenta la historia del padre y de la familia. Después está Alberto Silva y Roger Rodríguez, son los dos periodistas que brindan testimonio. Después lo musicalizamos de tal forma que cuando tú vas escuchando el documental, lo vas viendo, te vas imaginando a la radio, ¿no? Con su publicidad, los avisos que tenían porque apoyaban a la radio, con tandas publicitarias del Teatro Circular, porque el Galpón estaba en el exilio, música, o sea, la música de Eduardo Arnoyán, de Fernando Cabrera, Hugo Trova, Gastón Ciarlo Dino, Rumbo, María Elena Melo, que cierra el documental con una versión de un tema de Silvio Rodríguez. Cuando tú me preguntabas, yo escuchaba cuando estaba muteado que no podía sacar el mute del Zoom, preguntabas por la apertura del documental. La apertura del documental es de Camerata, Punta del Este. Viene a ser como Camerata Bariloche. Bueno, acá hay un Camerata en Uruguay, que era Camerata cuando se fueron al exilio para identificarse con el Uruguay, le pusieron Camerata Punta del Este. Y bueno, y nosotros en el documental de Capela usamos muchas cortinas de Camerata y de Manolo Guardia. Y en este documental de Araújo usamos, además de la música de la generación del canto popular, que era la manifestación de resistencia cultural a la dictadura, usamos en el de Capela y en el de Araújo la apertura de Camerata, ¿no? Yo ahora entre los dos documentales me confundo si la apertura del de Araújo también fue Camerata, pero hay música de Camerata en el de Araújo también. Y ahora en el nuevo documental que estamos haciendo van a ver músicas de Manolo Guardia, ¿no? También. Pero eso es un poco la historia del documental, que nosotros a lo primero pensábamos que íbamos a ir solo a Cinemateca. El primer contacto que tuvimos, además de Cinemateca, fue con un grupo de cine de Montevideo que tienen los shoppings y en el interior. El dueño muy amablemente me dijo, sí, yo conocí a Germán, era un tipo muy respetable, con gusto voy a ver el documental. Y bueno, cuando lo vio me dice, yo no puedo pasar esto. Le digo, ¿por qué? Porque Germán es marxista, leninista y además es admirador de Fidel Castro. Le digo, mira, si es marxista o leninista, no sé, le digo. Admirador de Fidel Castro sí es. me dice, yo no puedo pasar esto en mis cines, a no ser que lo pase en la Torre de los Profesionales, que es una sala de 50 personas. Le dije, si no lo pasas en toda la sala, no te preocupes, no lo pases. A las 24 horas nos llaman el MUBI, Montevideo Shopping, una de las cadenas de cine más importantes que hay acá, y nos dice, nosotros vimos el documental y lo vamos a pasar, y lo queremos incluir en el Festival Internacional Monfic 2025, que hacemos hace 23 años. Dice, lo que nos tenemos que poner de acuerdo, como es un festival, que Cinemateca no lo estrene antes que nosotros. Y bueno, y fijamos la presentación del festival el 4 de octubre, y a la semana siguiente lo presentábamos en Cinemateca, y bueno, y se convirtió que lo presentó el MUBI, Montevideo Shopping, lo presentó Cinemateca, lo presentó Live Cinema, lo presentó el grupo Alfa Beta y la Sala B. Todo esto salas comerciales, ¿no? La única que mantiene unas características especiales por su programación es Cinemateca. Y bueno, y empezamos el 4 de octubre y se fue transformando en el documental más visto, con entradas agotadas, y bajó de cartel el 20 o el 22 de diciembre, y me dicen, mira, lo bajamos de cartel porque viene Navidad, vienen las fiestas y viene el verano. Pero bueno, mantenerse 3 meses en cartel vendiendo entradas y a salas completas en la primera etapa y después a media sala, no era algo usual en los cines de Montevideo. Pero esto demuestra lo que es la figura de Germán Araújo, que en determinado momento fue expulsado de la radio, fue expulsado del Senado y retomó su banca, contamos su enfermedad, y bueno, y muere olvidado hasta por la propia izquierda, ¿no? Pero el retomar la figura de Germán a través de un documental y con la concurrencia de público que fue a verlo, demuestra lo que significa para el pueblo de nuestro país una figura como Germán Araújo, que hizo tanto durante la dictadura para poder llegar a la democracia en nuestro país en el año 85, ¿no? Ese es un poco el resumen de la historia del documental. Lo hicimos en un año, fue rapidísimo, porque nos pusimos a trabajar full time, a veces hasta 20 horas por día, y bueno, y llegamos a concretarlo con mucho esfuerzo, porque estos documentales no son fáciles de financiar. Conseguimos apoyos de algunos sindicatos, algunas empresas que nos apoyaron, pero no es fácil en el cine o en los documentales poder pedir apoyo para estos temas que tienen que ver con los desaparecidos, con la dictadura, con la izquierda. O sea, cuando el documental cumple una función de denuncia a lo que vivimos en años tan oscuros en nuestro país. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo en el programa. Sí, no hay problema. Pero podemos, lamentablemente. Pero estaría buenísimo poder retomar en otro momento, por favor. Bueno, cómo no, sí. Voy a ver si después me mandan por bien. Favor, yo le dije el otro día que yo soy una persona que no utilizo el Zoom. Bueno, los programas de ustedes los he escuchado por los links que me pasa Eduardo Ping. Dale. Y bueno, pero en estos días con Luis voy a pedirle que me mande un Zoom para hacer una prueba y chequear a ver por qué no salía el audio. Dale. La imagen. Les mando un abrazo y me alegro por el espacio que tienen. Un abrazo grande. Gracias por muchísimas ese hermoso trabajo. Gracias, gracias. Se nos gracias, Pedro. A la audiencia, a todos. Gracias, disculpen. Gracias, Pedro. Abrazo grande. Nos vemos el miércoles.